Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viento de Poder 99.7 Che Barracas. Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un programa más de Viento de Poder. Esto es en la 99.7, como bien lo dijiste. Podés conectarte con nosotros a través del 43019917. Está Estelita en el estudio, puedes saludar también. Acérquese al micrófono, por favor. Hola. No, no se escuchó. Esa voz black metal. Hola. Ahora sí. Muy black metal les saludo. Bueno, nos faltan dos integrantes, pero por suerte somos dos. Fueron a buscar el tupper. Exactamente. Fueron a buscar algo espumante. Bueno, estamos esperando ahí a Pedro. Pedro el Escamoso. ¿Qué dice Estela? No se la escucha. Pedro no viene porque está cuidando a Chochi. Ah, está de enfermero. Bueno, está bien. Está de enfermera. Está de, bueno. Y el señor José no sabemos nada. Conocemos para ahí. Está cuidando el auto. Está cuidando el auto, exactamente. Pero bueno. No, un jueves medio frescón, ¿no? Se diría medio nubladesco. Veníamos con calorcito, ¿no? De todos estos días. Calorcito, hace frío. Arrancó bien la primavera y después, pum, para abajo. Ustedes como el gobierno, traicionero. Sí. Bueno. Ahora que somos... ¿Cuánto sacó el INDEC de pobreza? El supuestamente índice descartó 17.000 personas y sumó 17.000 más. Así que no sé. Igual. Dice que de tres uno es pobre, así que... ¿Eh? Dicen que de tres, uno es pobre, ¿no? ¿De tres? De tres, uno. Sí, ya de uno es pobre. Cada casi, vez. Casi la mitad ahí, ¿eh? O sea, la mitad de argentino bueno, pobre. Hoy sí, supuestamente dice que falta para que venga lo maravilloso, Macri. ¿Cómo? Bueno, ahí está, ahí tenés. Pero bueno, empezamos un programa más. Uh-huh. ¿Para qué hablar de la cosa que no existe? Claro. Pero bueno. ¿Para qué? Porque las estadísticas, vos sabés que las estadísticas acá históricamente mienten. Pero vos sabés. Uh-huh. Pero bueno, hablemos de cosas en serio, algo más relevante del programa. Sí. Estamos a pocos días. Poquito. Del gran. Uh-huh. ¿No? Campamento Heavy Metal, nadie sobre nadie. ¿No? Exactamente. ¿Me podés recordar quiénes tocan? Ahí tiene usted. Bueno, el sábado está tocando Bolsa, Basura, Disidente Inmortal, Vieja Máquina. Perdón. Witan. Corrijo. Sí, vieja sí. Máquina no va a estar presente. Ah, no está. Porque no llega hijo de Diego Abrego que canta. No llega. Ah, por el tema de la operación. Entonces... Claro, fue operado hace muy poquito, entonces no va a estar llegando. En su lugar, y esto está bueno aclararlo, estará Adhesión. Adhesión estarán tocando en el día 8, ¿no? Creo que es. El sábado. Ese es el sábado. Sábado 8. Repito entonces. Sí, repita. Adhesión. Sí. Bolsa. Basura. Disidente Inmortal. Witan. Sí. Comando Ebrio y Rambler. Perfecto. Y el domingo está tocando Metaluria. Sí. Metrallero. Uh-huh. Cerquenar. Sí. Velocidad 22. Sí. Vulcanor. Bestia Humana. Sí, sí. Ya le digo, Bestia Humana, Cercenar, Infección, dijo. Infección. Esa sería la. Este está siendo el domingo 9 en Roca Negra, ¿no? Camilo Jalga Grano y Méndez. Exactamente, usted bien lo dijo. Después vamos a estar tirando el spot que armó el amigo Carcas, de Viento de Rebelión, junto a Alejandro y el Kelo. Así que bueno, ahí armaron un spot que después vamos a estar tirando para que lo escuche toda la audiencia. Un abrazo grande a Odín, ahora que me acuerdo, Odín Rock, que no va a estar retransmitiendo el programa, no va a estar retransmitiendo en su página web que tiene, y así que está bueno, así que va a ir volando el programa Viento de Poder a otros rumbos también, para que llegue, está bueno. No olvidemos saludar a todo el interior, Bariloche, Córdoba, Misiones, Chaco, La Rioja, por supuesto, al amigo Javier Cabañez, y bueno, y toda la banda de Herejías, ¿no? Que abrimos con el programa, bueno, lo dijimos un montón de veces, abrimos con Herejías Templanza. Así que bueno, mandamos saludos a todos Chepes allá, un abrazo muy grande. Y bueno, Santiago del Estero, qué sé yo, bueno, todo el interior. Y el sur también, por supuesto, Bariloche, Neuquén, todo para allá, Río Negro, Chubut, Malvinas, Santiago del Estero, Antártida, nos fuimos a la mierda. Che, vamos con tres temitas ahí. Vamos a hacer, exactamente, vamos a pasar unos cuantos temitas. Dejémonos romper la bola porque la gente debe estar diciendo, dejen de hablar, loco, pasen música, déjense hinchar la bola. No, porque la gente está tomando mate. Claro, por supuesto, y quiere escuchar. La otra vez me decía una amiga, Laura Bulan, de Bariloche. Ella es de Olavarría, o sea, ¿no? Me dice, pero aclara que yo soy de Olavarría, pero vive en Bariloche. Decía que se juntaban a escuchar el programa, varios, y está bueno que lleguen materiales de bandas que no conocen, digamos, en el interior. Así que, bueno, está bueno que sirvamos como herramienta, como un puente, para que lleguen, digamos, las bandas a todos lados, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea, exactamente. Usted lo dijo. Vamos a escuchar una banda de Córdoba que hace poquito la estuvimos viendo, Alma Siniestra, justamente con el nombre que da nombre al disco también, Alma Siniestra. Luego estaremos escuchando a Beitón en La Batalla y Bestia Humana, los amigos de Bestia Humana. Saludo a Fede. Bestia Humana estará haciendo A Matar o Morir. Despierto confundido, sabiendo todo lo que he pasado.

Bien, bien, bien. Recién escuchamos a Beidón en la batalla. Anteriormente a Matar o Morir de Bestia Humana. Y el primer tema, Alma Siniestra, con nombre que le da el disco, Alma Siniestra. A su primer material, ¿no? A los sí, chicos señor, de Córdoba. Che, te decía, le quiero dedicar un programa, este programa que estamos haciendo acá, Viento del Poder, a sí. un amigo que ya no está acá en el mundo, uh-huh. ¿no? Que se ha ido para los cielos. Sí. A Walter, un gurí que yo conocí ahí en Zabaleta. Bien. Que paraba ahí con los grosos que decíamos nosotros, con Rodolfo. Uh-huh. Un saludo a David, a César y a toda la familia, que ha dejado de estar en el mundo el viernes pasado. Uh-huh. Por esas enfermedades de mierda que hay dando vueltas, un montón de cosas. Uh-huh. ¿No? Que al no haber la cura, que solo la cura la tienen para los ricos, no para los pobres. Uh-huh. Que después sí, le mandamos un saludo acá al Walter. Que se fue ahí en memoria de Walter y saluda a toda la familia. Sí, señor. Así saluda a David, César, a la mamá y al papá y a todos. Bueno, dedicamos el programa de este Viento de Poder a todos los chicos ahí. Sí. Muy bien, perfecto. Ahí más o menos pensando, ¿viste el partido anoche? ¿Cuál? De todos los partidos, 20.000 partidos anoche. No miré mucho, la verdad. Bueno, que es poco, pero pude mirar así, viste, hice un zapping. Todo uh-huh. por penales la cosa, todo en un penal es la cosa. Dos equipos argentinos afuera de la copa. Pero sí. Hay un equipo, no voy a decir cuál, que está acostumbrado siempre a los penales, pero bueno. Penal. Están viviendo en el penal de ellos. Pero bueno. No, lindo partido. Bueno. Sí, sí. ¿Hay posibilidad que entre arriba la Libertadores el año que viene? Hay posibilidades. ¿Lo viste eso? Sí. Así que igual que Boca. Igual que Boca. Igual. Uh-huh. Están diciendo nosotros queremos ganar la Copa. Que dice Tevez, la Copa de Leche, que el chabón se ve que se está matando por la Copa de Leche, así como dijo nosotros. Entredicho que tuvo en la semana. Dijo, ¿por qué a nosotros nos dicen que sale mal y a ellos les sale todo bien? Si ganaron esto, una copita de leche. Bueno, así que Carlito que está jugando una copa de leche. Bueno. Te mando un saludo a Carlito Tevez. Un saludo muy grande. Che, saludo también a Diego Abrego. Nuestro, bueno, nuestro colega. Otro Tevez con pelo. Ahí un abrazo grande y mejoría para el hijo. ¿Qué día está haciendo el programa, compañero? Los días lunes de 19 a 21 horas. ¿Y los otros chicos? Under Resiste se llama. Y los días martes tenemos otro programa metalero, que se llama Espíritu Inmortal. Los Tamara chicos y están armando su casa. Patrick y Tamara, ahí saludos también, que están levantando la casa. La que... casa rodante, como digo. Bueno, ahí bien que están con su proyecto de pareja, así que bueno. Felicitaciones y bueno. Armando su honguito ahí. Un beso a la Colo y un beso a Sergio. Ahí va, y a la Colo y Sergio, que son de Anda Resiste junto con Diego Abrego. Así. Y un saludo a los chicos de abajo, ¿no? Los chicos de Graciela abajo. Y a Facundo, un beso grande. Muy aguante bien. El metal, gra. A los mangas de burro que te están macheteando abajo, ¿no? Bueno, más que estudien. 2 + 2 = 6, sabemos. Pero bueno. Ojalá fuese así. Sí, señor, por favor. Bueno, empezamos el programa bien para arriba, ¿no? Una de Córdoba, ahí escuchando. Uh-huh. Así. Queremos repetir lo del campamento. Sí. ¿Eh? Uh-huh. Sí, muy lindo el spot, le mando un saludo a Carca ahí, muy lindo, ¿no? Lindo laburito se mandaron lindo los chicos. Lindo laburito, ¿eh? Me hice acordar los aviones de provincia cuando me arriba donde decían la propaganda. Pero bueno, no, ese. ¿Le llegó el WhatsApp anoche que le mandé para que mire el canal Inca? No he visto, pero sé que. Sé que están pasando la película. Están pasando, bueno, últimamente los miércoles están pasando. Diga cómo se llama la película. Como Relámpago en la Oscuridad, uh-huh. La historia ahí de San Marvide estuvo pasando ahí. Yo no lo pude ver porque en ese horario ya me fui al baño, me fui a la cama. Sí, porque me tengo que levantar temprano. Está hecho un viejo choto, por eso, diga la verdad. Sí, tengo que estar laburando en la casa, ¿viste? Aparte estoy, viste que están compañeros laburando, están chichando ahí. Un saludo al Alfredo, a Alexis Sánchez, a Esteban, al Edgar, a Nuria. Un beso grande a la Nuria, aguante Nuria. Nuria, rompepiedra ahí, que están rompiendo las pelotas todos los días gritando. Ahí. No, un saludo a todos los compañeros ahí. Nada. Un saludo ahí a Nico, a Nahuel, que todos ellos estaban ahí, van a estar escuchando el programa hoy también. Muy bien, muy bien. Se han juntado todos. Estoy transformando a los muchachos. Muy bien. Lo estoy transformando. Me parece perfecto. Hay una. Ah, un saludo a Barbies, acá de Villa Celina también, que dijo que iba a escuchar el programa hoy también. De Villa Celina. Una compañía de la misma cuadrilla, una gurisa también. Espérame. Tengo un mensajito. A ver, ¿qué dice? Rosa la punk. Un besito, Rosa. Ahí va. Rosa, Rosa. La conoce de vos, Rosa. Está rompiendo todo, Rosa, seguro. Anda un saludo por... a Libertad, ¿no? Y un saludo al otro gurí. Que está ahí, seguro que están haciendo quilombo en la casa de Rosa. Sí. Deje el cigarrillo. Ahora Rosa vive por el lado de la Ferrere, ¿no? Tengo entendido. Por la Ferrere. Está por el oeste. Anda por todos lados ella. Es como el tema de Manu Chao, ¿viste? Un beso a Neno. Beso a Neno. Buscando a Neno. La nombró. Buscando justo a Neno. Bueno, saludo a Neno también de acá. Bueno, ahí acabando un poquito con los saluditos, después vamos a seguir. Sí. Vamos a pasar fechas, seguramente. Eso le iba a decir. Así fecha que, futbolística. Ahora, mientras tanto, vamos a ir a un bloque y nos armamos de las fechas siguientes que vamos a estar pasando. No sin antes decirles que la semana que viene nos estarán visitando los chicos de Atenas. Es un trío muy bueno, estuve escuchando material el día de hoy. Y la semana que viene estarán presentes aquí en Vientos de Poder. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar, ¿qué le parece? Vieja Máquina, ¿eh? Vamos a escuchar Mata Reyes, la banda de Diego Abreu, que siempre dice, che, no me pasan un tema de la banda. Y yo, nosotros sí te pasamos. Nosotros sí te pasamos. Luego vamos a seguir con Fuerte Ser, Los Rockeros Van al Infierno y Frankenstein, una banda que hace muy poco estuvo también aquí en Viento de Poder. Estás escuchando Vientos de Poder.

ahí se fue nomás Frankenstein, con el tema Frankenstein, justamente. Anteriormente escuchamos Los Rockeros Van al Infierno de Fuerte Ser, y antes de Fuerte Ser, Mata Reyes de Vieja Máquina. Hay un saludo muy grande al amigo Abrego y al hijo, ¿no? En pronta recuperación ahí. ¿Cómo va eso de lo del hijo de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo va lo del hijo de Dios? ¿Estás hablando con él? ¿Están ahí en el tratamiento, todas esas cosas? Sí, está en recuperación ya, digamos. Ah. No está en la casa, pero se está recuperando, así que... Le mando un saludo a Chocho, de acá también, el otro que se está recuperando, a Chochi. Ah, el Chochi, otro más. Chocho, digo yo. Ahí va, sí, sí. Pero le mando un saludo de acá también. Un abrazo grande ahí también a él. No sé si está escuchando, pero... Pero después le voy a avisar al maricón ese. Anda mariconeando, anda abriendo cada rata, ¿eh? No me que diga. Le abran. No me diga. Y típico de Bostero, le gusta tener más puntos, ¿eh? Dos puntos regalados, por paso. ¿Qué le parece si voy tirando alguna fechita para Mandala el fin de semana? Nomás. ¿Eh? Vamos a tirar la fecha del día viernes. Sí, señor. Esto es. Va a estar tocando el día viernes 30, Undermine, Montañas y The Conjuring en Club B, Avenida Corrientes, 5008. También el día viernes estará tocando Viticus en el Teatro del Borderix, Federico Lacroce, perdón, y Álvarez Toma. Sí. También estarán Los 40 de Obregón, Zapadas, invitados y show sorpresa gratis en La Roca Bar, Avenida San Martín, 6656. Estará también el viernes Raiken en Club Tucumán, Avenida Andrés Baranda, 941 de Quilmes. Tenemos para el día sábado. Día sábado estará tocando recital a beneficio del comedor Edén. Tocan No Hay Vuelta Atrás, Las Bestias y Dragones en el complejo Chacra de los Remedios gratis desde las 17 horas en Avenida Directorio y La Carra, Parque Avellaneda. Traer alimento, dice no perecedero, ropa, calzado o útiles escolares. También para el día sábado primero de octubre estará Calvario, Pig Wall, Shaitan y Ultra X en primer piso Bar Rivadavia 1392. Estará el día sábado también Coral, Mato Grosso, Drenaje y The Bill's Night en Speed King, Sarmiento 1679. El día sábado también estará tocando Criptofonía, Tuxteno y Maldito con nueva formación. Esto va a ser en Museo Rock, Avenida Rivadavia 11021. Trae Tormentas, que hace poquito estuve con Sebastián Forcisi, ¿no? Baterista de Trae Tormentas. Así que un abrazo grande. Estará tocando junto a Negro, Argentum, Leyenda y tributo a Rata Blanca, dice Mailand, en la Fundición Florencio Varela, 1964 de San Justo. El día sábado también estará tocando Certera, Dark, Warrior y Razones de Existir en Quijote Bar, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1061 de José C. Paz, a 6 cuadras de la estación Tren San Martín. El día sábado tenemos también para HU, Cranios y Nehuen en Voodoo Bar, Avenida Juan Domingo Perón, 5030 de José C. Paz. Después me queda para el día domingo 2. Estará Discarne, De Mi Sangre, Sulfuro of Silent y The Pat en Gier Bar, Avenida Álvarez Tomás, 1078 desde las 19 horas. Bueno, después tenemos para la semana que viene, que después estaremos pasando algunas fechitas, Bueno, estas fueron las fechas. Le mando un saludo al Santi, que estoy chamullando acá para que me haga la segunda con el flete. Bien, bien. Estamos lo del otro lado, sepan entender que estamos con la organización del campamento. Sí, estoy hablando con algunos compañeros acá, me están haciendo la segunda, alguna mala reorganización, viste, esas cosas. Uh-huh. Está bueno. Es bueno que se sumen. Totalmente. Así que. Qué loco, el programa en vivo que sea. Recordamos. Sí, recordamos ¿qué pasa? Nuevamente sí. Que Vieja Máquina no va a estar presente, aunque sí, aparezcan sí. En los volantes y en las propagandas, sí, también sí. En el spot, porque está en plena curación el hijo de Diego Abrego, que es el cantante de Vieja Máquina, el hijo es el bajista, obviamente, está recuperándose y no llega a tocar en vivo, así que en lugar de Vieja Máquina estará tocando Adhesión, que gran banda que la conocí el día martes en el programa Vientos de Rebelión del amigo Carcas, Carcas y Alejandro, que estaban ahí. Mm. Nos saludamos. Y Alejandro Ferné. He llevado unos volantes ahí, así que bueno. Te invitaron al programa, ¿no? Sí, estuvimos ahí justo cerrando el programa, porque salía de aquí, de la radio. Sí. Así que llegué para el cierre del programa. Está bien, está bien. Mando un saludo a los chicos acá. Un saludo muy grande, che. Bueno, seguimos con el programa, ¿le parece? Sí, con la parte musical. Nos vamos a escuchar Saque, El Grito. Luego seguimos con Valquiria, Despertar y Aguantar de Indios. Vamos. Estás escuchando Vientos de Poder. Los vientos, estamos de fecha. Y le voy a mandar la propaganda. Salvas a rastra, no recuerdo el bosque, ya me hola. Mundo de fuego, salvas a rastra, no recuerdo el bosque, ya me Oh,

Estás escuchando Vientos de Poder. Bueno, ahí volvimos. A las corridas andamos, ¿eh? Ah, ¿qué? Bueno, lo que acabamos de escuchar, Indios, aguantar. Un temón, ¿eh? ¿Eh? Arrancar todo. ¿Le gustó el tema? Temón. Que estuvieron los chicos hace unos meses aquí en el programa, sí, ¿no? O sea, no sé si lo recuerda. Seguro que en alguna fecha. Sí, más adelante lo vamos a tener seguramente, que sí, en algún festival de URM, sí. Vemos, ahí hay que hablar. Anteriormente a Indios escuchamos Despertar de Valquiria, y antes de Valquiria, Saque el Grito, qué banda, Saque. Sí, ahí más o menos estamos al tanto todos los compañeros que van a venir a la organización de la campe que vamos a hacer en Roca Negra. Ahí un saludo a Mascota que va a venir. Saludo a Mascota de Sin Espuma, sí, como sí, no. Sí, a Huguito también. Saludo a Walter Parca también, que nos va a dar la mano. ¿No? A Sandra. Aguante guerrilla, Walter. Vamos ahí. Y un saludo a toda la gente de La Ferrera que nos va a dar una mano. Un saludo a todos los amigos. A todos los amigos. Que nos va, orgullosamente vamos a hacer un festival en, como se dice, entre amigos. Exacto, sí, ¿no? Sí, somos muchos amigos que la verdad que nos damos una mano uno a otro. Por eso justamente el campamento de nombre Nadie Sobre Nadie, somos todos iguales. Entre bandas y amigos organizamos esto que ojalá guste. Y si esto está, le gusta a la gente, le gusta el lugar donde lo hacemos, digamos, están conformes. Seguramente vamos a seguir haciendo más de esto, ¿no? Lo que bueno es que hay mucha convocatoria, ¿no? Sí. Eso es bueno, que ahora hay micros de distintos lados, del oeste. Sí. ¿No? Uh-huh. Varias bandas se van a hacer cargo de la gente de traer. Sí. Está bueno eso, ¿no? Va a estar muy lindo y ojalá que, bueno, el tiempo nos acompañe, que siempre renegamos con esas cosas, sí, pero... Sí, igual está del lunes, están diciendo que el lunes llueve. Que llueva el lunes, martes, miércoles, yo estoy tranquilo, pero el sábado está lindo. Exactamente. Si no, hacemos como hace nuestra amiga Sandra Quiroga, cuchillo a la tierra, tiramos cuchillo, sal... Varios cuchillos. Sal y a la mierda. Que no lo clave a Graciano. No, a Graciano no. Ahí... No lo tortuga a Graciano, pobre. Un abrazo al amigo Graciano. Nunca comentamos lo que fue hace 15 días atrás, el asado que tuvimos ahí en que tenemos en cada Costanera. Tanto, ¿no? Realizado por el amigo Muray. Parecieron todos los amigos que vemos siempre, todas las bandas ahí dando vuelta. Hacía mucho no nos encontrábamos así y la hacía verdad. Hacía rato que no tomábamos nada juntos. No, voy a festejar mi cumpleaños, paso. Festejamos el cumpleaños del Cobra ahí también. También el cumpleaños del Cobra, sí, por supuesto, y el suyo. La verdad que la pasamos muy, muy lindo, loco. Muy sí, lindo. Todo lindo, aparte el día se prestaba. Amagaba la lluvia, pero. No, un calorcito hizo. Tuvimos todos los climas, todo muy rico el asado, muy rica la comida. Terrible, como siempre, va, la verdad que rica la charla, todo, está bueno. Fue la verdad que... Hubieron fechas ese día, ¿no? Varias fechas. Varias fechas. Justamente algunos de los músicos pasaban y se iban porque tenían que realizar la fecha, así que... Sí. Nada, la verdad que la pasamos muy lindo. Siempre es lindo compartir entre amigos. Así que nada, eso. Quería saludar a Muralla y agradecer por cada invitación que nos dan para que estemos ahí presentes. ¿Tenés fecha para el domingo vos? No. Para este domingo ya lo pasé lo que tenía. Si alguien tiene, por favor que me bueno, lo pase. Estaría bueno que nos puedan llamar al 4301-9917 o a la página Facebook. ¿Cuál es, que Cristian? Sí, por supuesto. Decime la página Facebook. El Facebook de la radio es Aire Che Barracas, si no, Cristian de Vientos en el Facebook, te fijan ahí, y pueden contactarse conmigo, arreglamos también para las bandas que quieran venir a la radio, presentar material, hacer difusión del mismo, lo pueden hacer también, así que Cristian de Vientos en el Facebook, lo buscan y ahí charlamos. Y ahí el jueves que viene también en Las Atenas, una banda que vos escuchaste ahí. Exactamente. Che, y ahí estamos repitiendo el programa el sábado. El sábado a las 19, por supuesto. Para los que van a salir una fechita, así que escuchen la radio, que vayan a la fecha. Sí. ¿No? Che, y en serio, ¿algún conocido, alguien te dice alguna fecha si la pasamos ahora, si, ¿no? Totalmente, así es, usted lo ha dicho. ¿Qué iba a decirle? Le iba a decir algo más. Sí, señor. Sí. ¿Qué le parece el spot? Todo bueno. ¿Sí? Ahí, ayer estamos escuchando y varios compañeros me están diciendo que está bastante. Está bien armado. La voz del Cárcamo, digo, es la voz del avión que anda en provincia haciendo. Que hace la publicidad. ¿Eh? Lo que hace con la cintita atrás, ¿viste? Sí. Pero nada, está muy bueno. Bueno, vamos a un bloque musical y volvemos. Dale. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar ahora a Yom Kippur. Vuelve tu creador. Y venimos. We'll be right back.

¿Quién decía los chicos de Bestial Malevolencia? Estalla el trash. Y anteriormente escuchamos Muerte al Falso Metal. Temón. Temón, sí. Muerte al Falso Metal por Ícaro. Y anterior a todo esto, Yom Kippur, Vuelve a tu Creador. Estamos en la 99.7 FM Chebarracas. Esto es Vientos de Poder. Salimos todos los jueves de 19 a 21 horas. Repetimos los días sábados 19 a 21 horas por chebarracas.blogspot.com y la 99.7, por supuesto. Sí. Está fresquito afuera. Está. Por WhatsApp la gente, ¿no? Sí. Se vino el frescor. No, hubo un blooper. Sí. Un blooper. Me confío, gracias. No, porque estamos con la Estela justo acá sentado. Uh-huh. Y la Estela me dice, no hay nadie, se fueron todos. Claro. Me dice, golpean la puerta, viste, justo cuando estaba pasando el tema. La Estela, miramos, ya nos pintó casa fantasma. ¿No? Dejamos uno encerrado. Pero bueno, ya hubo antecedentes. Hubo antecedentes en esta casa. Pero bueno. Tengo una fecha para pasarle. Pásamela. Que es para este domingo. Sí, vuelve los Centenario Metálico de la mano del Kelo. Así que vuelve Centenario Metálico. Esto va a ser el domingo 2 de octubre. Este domingo a las 14 horas estarán tocando Impunes, Ideología, Bestia Humana, sí. SDE y Disidente Inmortal. Así que este domingo vuelve el Centenario Metálico. Esto va a ser, ya le digo dónde. En Parque Chacabuco. Esto es gratis, así que gente, 14 horas, Parque Chacabuco, gratis. ¿Qué colectivo me lleva de Constitución? Ah, no sé, no vino José justo, justo. José, nuestro GPS. El GPS. ¿Tienes idea un colectivo ahí? No, idea, ¿no? Sabría decirle yo. Bueno, igual que la gente busque ahí por dónde hay una página. ¿Tiene una página alquera o no? Sí, o Osvaldo Zapata, que es el Facebook del Kelo. Claro, Osvaldo Zapata, lo buscan Zapata, en Facebook. El Facebook del Kelo, y van a encontrar la fecha todo, ¿no? Uh-huh, para que le dé información de cómo llegar, etcétera. Esto digo, es el Parque Chacabuco, sí. Digo, por ahí si los chicos están ya están agitando hacer movida ahí, por ahí más adelante para que la gente sepa. Por supuesto. Que el Kelo tire algún Facebook, algo, ¿no? Uh-huh. Aclaramos, a ver, a la gente que por ahí no lo conoce, el Kelo es el quien nos hace sonido en los festivales. Es el muchacho sordo. Que no. De la Unión de Radios Metalera. ¿No? Es el muchacho sordo que nos escucha. Que nos pone el sonido. Pero no, bueno. Es un sonidista de aquello, así que, bueno, es el que hace el sonido para los festivales URM. ¿Y quién va a estar a cargo del sonido del día que hagamos el festival del campamento, ¿no? El campamento Hey Metal. Sí, señor. Así que bueno, y después tengo más fechas, si quiere, se la podemos ir tirando. Dale, dale. Esto lo hace la Resistencia Heavy Punk. Sí, Eso ya lo he comentado en varios programas anteriores de qué se trata la Resistencia Heavy Punk. Así que bueno, se han juntado varias bandas y entre ellas organizaron varios recitales. La idea es como más o menos lo que venimos haciendo nosotros, de que no hay que pagar para tocar, justamente, y ellos se fueron organizando varias fechas en distintos lugares. Si quieren, les voy diciendo. Esto dice así, buenas tardes, gente. Dice, dejamos con mucho gusto la grilla cerrada. Dice, la gira interbarrial de la Resistencia Heavy Punk, que arranca el 21 de octubre, y no para, dice. Van actualizando, obviamente, las fechas, porque se van a ir agregando. Pero esto es para ir agendando, sepan que hay fechas que están muy buenas, así que esto arranca el 21 de octubre en la mansión de Merlo. Esto es cerrada, dice, ya cerró esta fecha, dice, culmine Metralleros M Juvenil Nehuen. Esto va a ser la primera fecha, el día 22 de octubre en la Biblioteca Popular Chiñaki. Ya está cerrada también, estará tocando Cardo Negro, M Juvenil, Banderas Quemadas, Nuestra Causa y Óxido. También el 28 de octubre, viernes, en el bar Tierra Mística del Rock, de Hurlingham. También va a haber fecha con los chicos de la Resistencia. También para el 4 de noviembre en Bar Tierra Mística del Rock Hurlingham, ya hay una fecha cerrada, dice, Tierra Ajena, Asco, Rabia y Cardo Negro. El 25 de noviembre en la Mansión de Merlo estará cerrada, dice, por un traspaso en reservas, Mundo Paralelo, banda a confirmar por Mundo Paralelo, M Juvenil y Esqueje. Bueno, y así varias fechas. No la voy a tirar todas porque son una cantidad impresionante, pero están buenas para ir agendándolas. e ir a acercarse. Esto pueden hacerlo a la página Resistencia Hey Punk, búsquenlo en el Facebook y ahí se pueden asesorar un poco más. Hay muchas fechas para ir agendando, así que eso, quería decirlo y es bastante importante. Así que un saludo muy grande a Pablito Metrallero, que es uno de los que está detrás de todo esto. Así que nada, un abrazo muy grande. Una de las bandas que va a tocar la Cambia. Exactamente, y los chicos de justamente de Resistencia Hey Punk estarán pasando, hay muchos de ellos por el campamento, ahí dando una mano, ya Pablito está dando una mano, así que Pablito de Metralleros así, y varios chicos más de ellos, así que estarán ahí presentes. Sí, señor. Bueno, le mandamos un saludo a Matías, al Toto, a Marisol, todo, esas son todas las malandras de las plagas de mis hermanos que están escuchando el programa, ajá, están diciendo acá. Saluda a Matías. Ahí, vos lo conocés, al Bostero Amargo ese. No. Pero le mando un saludo acá a todos esos. Un saludo a Natalia, que deje de tener hijos, que es mi hermana también. mi cuñada deje de ser conejo, parece el pomperito. Tan petizo, más petizo que queda. Bueno, ya que está ahí, aprovechamos a saludar familiares. Saludamos a Mar del Plata, a todo Mar del Plata, que tengo muchos sobrinos. Al lobo ellos. Marino de Mar del Plata, le mando un saludo. A Matías Lencina, así que un abrazo muy grande. Que está iniciando una carrera aquí en Buenos Aires, en Capital, digo, ¿no? Porque viene de Mar del Plata. También a mi hermana Perla, es la mayor de los hermanos, somos 8 nosotros. Así que bueno, un saludito muy grande y saludo a todos mis sobrinos de allá de la costa. Así que bueno, vamos, ¿qué le parece? Estelita habla por teléfono. Un beso para mi comadre que está escuchando la radio. Ah, bueno, ¿quién es su comadre? Mónica Reuma. Bueno, ahí va. Saludo a la comadre. Mónica, así que nada, un abrazo grande, Moni. Espero que esté escuchando, o sea, sí. Esa falsa metal. bueno, y a mi ahijada, obviamente, Lucía. A Willy un abrazo. Estela se pasea en todos los micrófonos, no sé si se dio cuenta. Sí. Entró al estudio, salió, vino para el lado mío. En aquel momento te veo que te está dando besos. Muy sí, mal. Sí, sí. Y creo que es el día que más habló, fue el día de hoy, ¿no, Estela? Desde que estoy acá, 2 + 4 = 78, que nací el 16/9/18. Sí, habló más. Hoy. Muy bien. Bueno, si quieren llamar al 43019917, que la atiende Estelita, por supuesto, dejar mensajes. De lo que quieran, decir lo que quieran. Si necesitan salir al aire, lo hacemos. Dale. Así que, bueno. Y si se quieren sacar una foto con nosotros, que se saquen. Y si no también. Quieren. Epa, acá de cobra. Acá. ¿Qué pasó acá? Bueno. Al 43019917, línea de comunicación, se pueden acercar. Así que bueno, vamos a un bloquecito y volvemos, ¿le parece? Dale. Ignis, Águilas de Acero, luego Comando de Ebrios. A mi alrededor envuelve mi alma. misión termina en una reconciliación con la Beberecua. Felicidades, Springfield. Les deseamos lo mejor de lo mejor. ¡Salud! Por el alcohol, la causa y la solución de todos los problemas de la vida. Bien, último bloque. Ya estamos ahí, desde las granitos de arena están terminando, ¿no? Por supuesto. A minuto escaso. A minutito nada más. ¿Eh? A minuto nada más. Sí, a minuto que pase el 70 de vuelta. ¿Cómo pasó en la hora, no? Pasa, es como la vida. Es como la vida, amigo. Es como la vida del año y del mes, pasa de toque. Uh-huh. Y nos estamos poniendo cada vez más viejos. ¿Cómo? ¿Cómo? Deja fumar fácil. Esa frase mía es rara, boludo, que mejor a mí se me puede. Pero bueno. Che, gente ahí, para los que nos quieran escuchar de vuelta este sábado, sí. A la misma hora, uh-huh. En el mismo dial, sí. 29.7 Chavarraca, nos pueden escuchar. Sí. O nos podemos escuchar nosotros mismos y decir, ¡ah, oh, ya! Estamos nosotros. Bueno, nos escuchamos. O salir antes de una fechita, escuchar el programa, ahí, ¿no? Totalmente. Y repetimos los programas que dan en la semana en Che Barraca, Dieguito. Y sí, Dieguito, Diego Abrego, más sí. Que Dieguito, grandote el loco así. Diego Abrego junto a la Colo y Sergio Jiménez hacen un programa de Under, justamente se llama Under Resiste, donde pasan de todo, no solo metal, muy abierto el espectro de ellos de pasar música, o sea, es más amplio. Luego está los martes, Espíritu Inmortal, que es todo heavy metal, donde lo conduce Patrick y la señorita Tamara. Así que bueno, son. Y esto es de 20 a 22. ¿Eh? Estela canta solo. ¿Qué pasa, Espíritu? Ah, se olvida que hay un micrófono. Bueno. Esas son, digamos, los tres programas junto con el nuestro que pasamos música rockera, metalera, y por suerte todo de la mano de Lander, ¿no? Sí. Dándole la prioridad, por supuesto. Bueno, ahí ya seguro que nos estaremos juntando con los demás chicos para lo que es el armado del gran festival que vamos a hacer Loca Negra. Por supuesto que sí. ¿No? Sí. Nos estamos viendo. Che, en serio, le mandamos salud. Un fuerte saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Sí. Lo que decía hoy a David, César. Sí, por supuesto. A Walter Parcas. Sí. Al Carca, ahí le mando un saludo a Iván, a todos mis hermanos que están seguro que están escuchando el programa, que deben estar en el baño seguro tirando la cadena. ¿No? Pero bueno, le mando un saludo al fantasma que anda dando acá vuelta. Ah, el fantasma. Que andan los fantasmas acá dando vuelta, estamos solos. Quiero saludar a Flavio Romero. Sí, señor. A Jorge Bocha Moyano, que lo conocemos desde toca ahí en una gran banda como Rambler. Junto a Adriancito Rambler, junto a Jorge, por claro, supuesto, a Jorge, sí, sí. Borracho, a Hiroshi, che, Hiroshi también, un beso grande a mi hijo, a su hijo Hiroshi, bueno, hijo a Gustavo, también, tu hijo, este es tu hijo también, a Gustavo Alegre, Gustavito es guitarrista de Soriasis, un beso grande a Esteban, Esteban de Bestia Humana, por supuesto. Y un saludo a Mauricio Macri, a La Reta, a Pablo Moyano, que se vayan a todos Claudio Sarmenen, a George Bush, a, ¿no? Sí. Le mando un saludo a toda esta gente linda que yo sé que la gente la quiere mucho. Sí. ¿No? Uh-huh. Y le mando un saludo a Grosso, que está desaparecido. Grosso. ¿No? ¿Qué será la vida de Grosso? Lo recuerda Grosso. Bueno, empieza ahí. Bueno, un saludo a todos esos personajes que están dando vuelta. Sí. ¿No? La Vidal le manda saludos también de acá, que yo vivo en provincia, la verdad que todos los días me acuerdo de ella. ¿De quién? De la Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Todos los días me acuerdo siempre de ella. Pero bueno, encima que están avisando que en el verano va a haber escaso de agua. Qué grande la gobernadora. Gracias, gobernadora. ¿No? Que la queremos un montón. También saludos a Dani Arrua, estuvo el martes aquí en la radio. ¿Daniela Arruga? Daniela Arruga. ¿Vino fresco? Vino fresco. ¿O vino con una fresca? Me he sacado fotografía, pero... no, le explico por qué. Porque lo vi con una botella gaseosa. Era algo muy raro. No me di. Sí, sí, sí. ¿Histórico? Histórico, no, no, por supuesto. Por favor. No, se escondía para que no le saque foto, pero... bueno. ¿Cristian? Sí. ¿Quiere que nos vayamos? Nos vamos. Con vamos a la mierda. Que la gente... Nos vamos, chao. ¿Ataque trayero? Malditos. Nos vemos el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. De fuego, hijo de... ejército preparando la devastación. ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Trasero! ¡Ataque! ¡Ataque!